are standing by. Señor, en el veranito, qué mejor que este pedazo de cacho de trozo de versión de Summertime que nos trajo en su día el señor Mr. Patillas Dory, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, un tema fresquísimo. Acabamos de empezar la segunda hora de este especial de la isla de Chanquete. Un especial de dos horas. Es sábado 20 de julio, celebramos el final de temporada ya, que se nos acaba, que descansaremos un ratito en agosto. Vamos todos de vacaciones bien merecidas. En concreto, la isla en particular no es común porque es un programa quincenal, pero el sábado que viene haremos otro especial con un invitado que llevamos detrás suyo ya un tiempo y podrá hacerlo el sábado que viene también de dos horas. Con un intocable, los intocables del rockabilly, ni más ni menos que con Jordi Rocola, un tipo, bueno, pues un DJ que he conocido ya en Europa entera y que, bueno, una de las mayores colecciones de rockabilly, nos traerá unas reliquias y nos explicará un montón de cosas y también será un... Y vamos a hacerlo de una hora, pero veo que mínimo dos horas, porque si no, aquí el hombre no nos traerá un montón de cositas. Será un buen programa, que será el último. Pero esta es la celebración del final de temporada con los Chanquetes, algo que se irá repitiendo. Vamos a seguir leyendo otro de los... mejor os pongo un audio de que típico... También está muy bien este audio porque es un corto que encontré por internet, el cual se llama La Subasta. Y está muy bien parido. Vamos a escucharlo y luego pues comentamos los titulares que tenemos. Durante esta segunda hora escucharemos también grupos de rock and roll de la escena de Barcelona. Discos nuevos que han salido. Buena música. Vamos a escuchar La Subasta. A ver, está por aquí. Aquí está. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues nosotros hemos venido a mirar porque nos encantan las subastas. ¿Cómo lo ves? Intentaré pujar lo que más pueda. Yo llevo aquí desde las 4 de la mañana. Venimos a ver, es la primera vez que venimos. Sí, no, la verdad. Es el último recurso, ahora mismo estamos aquí, pues nos ofrecemos para cualquier trabajo. Sí. O sea, que esperáis llevaros algo seguro, ¿no? Seguro. Pujo todo lo que sea necesario. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo...? Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver cómo se da el día. Porque la verdad es que hoy traemos un material buenísimo. Atención, atención. Vamos a ver, vamos a comenzar con la subasta. Tenemos una oferta de comercial de ventas de telefonía móvil. 800 euros, ¿quién da menos? 800 euros y 10 horas. 800 y 10 horas. 700 y 12 horas. 650 y 12 horas. 650 y 12 horas, vamos, ¿quién da algo menos? 600 euros y 12 horas. 600 euros y 12 horas. 600, 12 horas y sin vacaciones. ¿Quién lo puede mejorar? 550, 12 horas, sin comisiones y sin vacaciones. ¿Alguien da menos? Adjudicado. Muy bien. Secretario administrativo en una empresa de franquicia a nivel nacional. Vamos a abrir a partir de 850 euros. ¿Quién da menos? 850 y 10 horas. 850 y 10 horas. 800 euros. 800 euros. 800 euros. 13 horas y festivos. 814 horas y festivos. 814 horas y festivos. ¿Alguien da menos? 815 horas y festivos. 800 euros. 750. 750 euros. 750 a la una. Dime. 700 sin pagas y sin vacaciones. 700 sin pagas y sin vacaciones. 700 sin pagas y vacaciones y haga un café. 550. He oído 550. ¿Quién lo mejora? Lo mismo y me pueden dar por culo. ¿A quién más le dan por el culo? 500 y a mí también me pueden dar por el culo. 500 y a él también le pueden dar por el culo. ¿Alguien mejora esto? Muy bien, muy bien. Espera, adjudicado. Una oferta increíble. Profesor de matemáticas en una escuela pública. 1.000 euros y 10 horas. 900 euros y puedo dar también religión. Y optativas. 800 euros y ayuda en secretaría. 700 y un mes de vacaciones. 700 euros y el mes de vacaciones. Vamos a mejorar guardias, esta oferta. Optativas, excursiones extraescolares y religión para primaria y secundaria. 500 euros. 450. El mantenimiento del centro educativo, la electricidad, la consejería y además... plancho. 4,25 y me chupo todos los recreos. Mejoro la oferta de esta señorita y además limpio letrinas. ¿Quién da más? 375. Plástica, educación física y soy el objeto sexual de la directora cuando quiera. 350 euros y todo lo de él. 375 y sindicatos. Adjudicado. Toma. Enhorabuena. Es fin de la subasta. Suerte para la próxima vez. Adiós. Hombre. Hasta luego. Suerte, fantástico, ¿no? O sea, así fantástico. Se levanta un país. Así fantástico. Aparte, nos estamos convirtiendo en una cosa que tampoco es tan. Es bastante real lo que están diciendo. Sí, no, está muy bien, no, pero es que muy además, bien hecho el corto este. Si lo buscáis en el YouTube, se llama La Subasta. Es muy sencillo, porque ya veis que es muy simple, ¿vale? Pero muy bien hecho. O sea, es... Bueno, a veces la realidad es bastante más extraña que la ficción, pero. Está muy bien porque esta es la consigna para levantar un país. Pero nosotros nos hemos pensado, es decir, aquí solamente hay unas cuantas personas que valen la pena. Y eso es la familia de la duquesa de Alba, la familia real, política y de sangre. Que, por cierto, me parece que la sangre de la familia real en realidad es me parece que es amarilla. Y roja. Sí. Amarilla y roja. Pero que y va... verde. No, verde no. Verde no, si fuera rey de Brasil. Belde. No, pero fíjate, aparte de estas familias que realmente importan y que realmente están aportando, porque son realmente pilares que necesitamos, es que sin ellos no podríamos tirar. No seríamos nada. Claro, o sea, ¿tú cómo vas al extranjero diciendo que tú no tienes, pues eso, pues una serie de familia real... nobles, o sea, gente que además es un factor que está muy en boga, es decir, o sea, que es una cosa muy contemporánea. El tema de que existan títulos nobiliarios, no, que esto son como los mocasines, o arrancar tu pezón, que no pasa nunca de moda. O sea, son cosas que se lleva, ¿no? Sí, es atemporal, que se le dice. Claro. ¿Sabes? Es como saltarte el ojo con un bolígrafo, es atemporal. ¿Sabes? Son cosas que están ahí. Por lo demás, nosotros tenemos la obligación, ya no digo el derecho, que a mí me encanta hacerlo. O sea, me encanta muchísimo, ¿no? Porque te han enseñado a hacer estas cosas. Hombre, claro, porque yo soy una persona bien educada, yo tengo educancia. Y a mí se me ha enseñado a trabajar por mi país y a arrimar el hombro cuando hace falta. Claro. Y si hay que trabajar. Y a no quejarse. Pues se hace. Joder. Pues se hace por España. Por España. Ya ganará la selección y ya me subirá la moral. Claro, ya estoy contento. Yo ya estoy contentísimo. Y además, o sea, los políticos, ahora mismo el PP en el poder, ¿tú sabes lo que está haciendo este partido? Lo que está llegando a trabajar, lo que se está llegando a sacrificar. O lo que se ha sacrificado los últimos 20 años por nosotros. No, pero o sea. ¿Cómo se han recortado los sueldos? O sea, ¿cómo han vivido penurias? A la señora Esperanza Aguirre no le llegaba el sueldo, dicho de su propia boca. ¿Tú ves la pena que me produce esto? Tengo las declaraciones de Cospedal. Tengo el audio. Leí una noticia de esta semana. Tengo el audio. ¿Os imagináis? Leí una noticia del Bárcenas, que se ve que es un buen pavo. Es un pavo ¿quién? De puta madre. ¿Quién? Bárcenas. Se ve que es un buen pavo. Es una novia despechada. Cuando dijo que cuando hacía... esas cosas de dinero lo hacía. Me encanta, esas en cosas. Secreto. Esas cosas de dinero. Y yo, gracias. Yo creo. Bueno. Porque a ti no te importa lo que hagan los políticos. O sea, tú preocúpate de lo tuyo. Pues está a su servicio. Por supuesto. Porque son los administradores de este bueno, país. Bueno, yo tengo mi teoría sobre este tema de Bárcenas que. Bueno, que no sé si la contaré hoy o os la contaré algún día. Tú sabes día, que Bárcenas es como la típica novia esa que dice: este disco es mío. te lo regalo yo, pero es mío. Sí, pero lo dice al cabo de 20 años y por qué. Una separación complicada, ¿sabes? Estamos todos pendientes de esto y esto no es gratuito. Esto no sale a la luz de manera gratuita, ¿vale? Bueno, vamos con uno de los titulares que otro de los titulares que tenemos para hoy, de estas noticias que tanto os gustan. Aparte de España, existe otro país en el mundo que también... Existe otro país. Existe otro país. Que es de chiste, que es Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿vale? Bueno, para mí, después de España, el mejor. Of course. Y el titular dice así. Una mujer en Estados Unidos. Una mujer resucita cuando le iban a extirpar los órganos. Bien. Ojo al dato. Egoísta, ¿vale? De mierda. O sea, solo piensa en ella, tío. Se despertó en el momento en el que unos médicos estaban a punto de extraerle los órganos para un trasplante después de que se hubiera registrado su muerte. Era exactamente medianoche, tal, boom. A pesar de que la historia sucedió hace unos años, los detalles se han conocido hace tan solo unos días, cuando se probó la culpabilidad de los médicos. Según el informe oficial del Departamento de Salud y Servicios... Otra cosa que me molesta muchísimo, que también pasa aquí en España, es el delegar responsabilidades, ¿sabes? O sea, por ejemplo, un médico, porque tiene un mal día o llega borracho al quirófano, ¿sabes? Es lo más normal, o sea, que te puede pasar a ti, que te puede pasar a ti, ¿sabes? Pero seguro que tú no te juzgas tan duramente, ¿sabes? Es decir, oye, responsabilidad en la espalda, ¿sabes? ¿Sabes lo que llevan en la carga que lleva? Bueno, ¿sabes? Eso... ¿Que no puede beberse una copita de vez en cuando? ¿Eh? Luego mata a tu hijo. No pasa nada, hombre. Lo que nos dice, o sea, tío, es que hay una razón. Mala suerte, joder. Luego salvará vidas. Una que otra. Sabemos cuál es, hace falta explicar, el sistema sanitario en Estados Unidos y, por lo tanto, eso tiene una sencilla razón, que es la venta de órganos. El hecho de dar fácilmente, registrar una muerte de manera fácil para poder vender los órganos es por... sencillamente esa razón, ¿vale? Como te quedas dormido en el metro, estás jodido, ¿eh? Esta mujer se despertó en el momento, pero seguramente han habido muchos otros los que no se han despertado y quizá no estaban realmente clínicamente muertos. Yo me he quedado, ¿vale?, muchas veces sobado en el metro, ¿sabes? Aquello con la papa, ¿sabes? Bueno, pero a ti nadie va a querer tus órganos. Esa es mi gran trampa, ¿sabes? Es decir, o sea, venga, tener huevos de poneros mi hígado. Es como mi móvil. Claro, o sea, es decir, venga, quedaros con esto si tenéis pelotas, ¿no? Pero el caso es, me imagino, o sea, que de repente vas con la papa y te quedas sobando en el metro, ¿sabes? Y de repente te levantas una mesa de quirófano con un montón de tipos ahí, rastafarayals. No, pero no una clínica, sino a lo mejor en un garaje. Claro que sí. Claro que sí. Médicos de verdad. Claro, médicos sin fronteras. Médicos sin fronteras. Imagínate que te despiertas y estás en un quirófano y te iban a sacar los órganos. La casa de las herramientas de un arao. Es de puta madre, ¿no? O sea, en fin. Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? Pues tú sabrás lo que hacemos. Estamos curando. Estamos haciendo el bien para ti. Claro, es en plan de... Ah, mira, aquí lo ponen en el papel. Claro que sí. pero es que no estoy muerta, ¿no? Eso es lo que decían los Monty Python, ¿no? En el sentido de la vida, ¿no? Pero es que no estoy muerta. Haberlo pensado antes. Sí, bueno, Estados Unidos tiene... Es muy generosa de cara a la galería, pero cuando hace falta, ¿eh? Bien que te arrugas. Podríamos pasarnos programas y programas enteros hablando de Estados Unidos y de algunas... es un buen país. Estados Unidos tiene cosas maravillosas, ¿eh? Como la gente del sur, ¿eh? La gente con bultos en el cuello y escopetas, ¿eh? Gente... que mira raro y está envejecedora everyday. Os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Uno de los estados de Unidos es Michigan. En este estado, las mujeres necesitan un permiso por parte de sus maridos para realizar cosas como cortarse el pelo o usar dentadura postiza. Pues es lo más normal del mundo. Mira, primero, lo del pelo, que de repente te vienen con un estropicio. ¿Quién te ha cortado el pelo? Mira qué casualidad, dos días antes de la cena de mi madre. Su cumpleaños, dos días antes, qué casualidad, ¿sabes? Controla esto, tío, es tu mujer, colega, contrólalo, ¿sabes? Contrólalo. Ya se odias a... Y lo de los dientes tiene una razón muy clara, o sea, todo el mundo sabe... Tú usarás dentadura postiza cuando yo te diga, porque tú sabes lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y a mí me gustas con la piñata esta. A mí me gusta suave, ¿sabes? E indefinidamente. Sí, porque eso es amor. Ahí está. Amor. No sea que me vayas a morder. Para poner otro ejemplo, 19 estados sigue estando permitido los castigos físicos en las escuelas. Coño, claro, aprende. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué vas a salir? ¿Un niño que vas a estar ahí todo el día en la calle, jugando a la PlayStation. No, te pego soy, de niños. Yo soy un profesor progre, me voy a enseñar literatura, y voy a intentar razonar con ellos. A la puta mierda, tío. No, te pego ya de pequeño. Que tengo un par de hostias y te pongo recto, joder. Claro, claro que sí. Ahí está. No, no, es que además, así es como se forman la buena gente, los soldados. Claro. Y la gente de bien, ¿sabes? Claro, tío, luego te irás. Los funcionarios, la gente que luego es útil, ¿sabes? Que dices, o sea, España funciona gracias a su cuerpo militar. Gracias a los golpes. Y la gente que se saca los ojos. Vamos a escuchar a una peña que... Vamos a escuchar un poquito, que se relajen ahí los oyentes, ¿eh? Y ahora seguimos con más cositas. Un grupo que la isla ha contactado con él, del País Vasco, de... Ellos lo cualifican como Hellbilly, de las montañas de Algorta, desde el País Vasco, con un sonido novedoso en lugar de batería con cajón flamenco. Ay, ay, ay. A mí me gustan. ¿No están confundidos? No están confundidos. Esto es bueno porque además son muy buenos. Acaban de sacar el disco. In Hell se llama Hellbilly. False hearts have been my downfall. Pretty women have been my crease. I'm sure my false-hearted lover will drive me to my lonesome grave. They'll bite the hand that feeds him, spending all the money you can save. From your heart we've still got estaban los Dead Bronco desde el País Vasco, este Hellbilly, la isla contactó con ellos, y bueno, nos mandarán sí, me han gustado mucho, nos mandarán un disco, este nuevo disco, y cuando estén por aquí intentaremos hacer algún conciertillo junto con otros grupos que han venido y que también acaban de sacar disco, como The Quasiers, que luego los escuchamos, nuestros amigos Fran, Matías, etcétera, que tenemos una primicia, que tienen disco nuevo, bueno, sale el lunes a la calle, pero nosotros ya lo ya tenemos. Ya lo tenemos. A veces José Luis López Vázquez. El día que montes el concierto, ¿puede venir los Un Papa? Sí, y la Yaya. No, tío, en serio, sí. Mira, tío, al Un Papa... Son súper guapos. Sí, para que proyectan, o sea, una posibilidad. El Laxan Busty Milf, ¿sabes? O sea, el Laxan Busty Milf es un grupazo, tío. En fin, tenemos una noticia aquí que tenemos es otro titular. Venga, maravillosa. Lenos. Paloma, esto te va a encantar. Yo soy de los Un Pepa. Sí, de un bacalao y pepas. De un bacalao y pepas. Fantástico, me ha encantado esto. ¿Has visto? ¿Has visto? Qué bonito. En fin, noticias graciosas de negritos. Los negritos, como sabéis, hacen siempre mucha gracia y por eso siempre sonríen mucho y enseñan los dientes en las películas americanas, porque hacen mucha gracia. Que las películas mueren. Algunos, pero siempre son los graciosos. Los negritos hacen gracia. Entonces, esta noticia es de negritos que hacen gracia. Un hospital de Zimbabue cobrará por cada grito de las parturientas. Claro. Ole, ole. Bueno, claro. Sí, bravo. O sea, a ver, sí, no sé si aplaudir. Por cada grito, pero hay un contador de gritos. Claro, claro. O sea, tiene que haber un contador de gritos. De repente, ¿no? se nos presenta la figura del contador de gritos. Contador de gritos de oficio, las oficio, ¿no? O sea, ¿ves? Un oficio que, ves, que tiene su... Que va pulsando un botón y la otra dice, no, que era el mismo. No, han sido dos. Bueno, o va con una libretica, que va con una libretica y cada cinco hace cuatro palicos y los tacha. Claro, ¿sabes? Entonces, el tío ya tiene sus cuentas hechas, pero claro, de repente, que, o sea, un grito de cuenta como uno... No, o son cinco. Son cinco. Ahora es el marrón, ¿sabes? O sea, pero claro, un tío que tiene que tener criterios tiene que ser como el juez del Supremo, imparcial. ¿Sabes? Claro. O sea, como el juez del Supremo, un tío imparcial y que no esté afiliado a ningún partido político, ¿sabes? Pues es lo mismo. La corrupción es tan sistemática en Zimbabue, uno de los países más pobres de África, que un hospital incluso les cobraba a las mujeres por cada grito que daban durante el parto. Bueno, si solo haces uno. No grites. Sí. No hay para tanto. No hay para tanto. En fin, según el último informe de la ONG Transparency International, las parturientas zimbabuenses tenían que pagar $5. Atención, es en plan de, venga, da otro. Wow. Da otro, ¿va? No hay huevos, ya volvemos en lo mismo. Tú lo que quieras, yo te lo voy apuntando. Tengo todo el día. ¿Sabes? Luego te paso la nota. Claro, en plan de, tú quéjate. Sí, ahora, tú vete quejando. Luego... Ahí lo llevas, ¿eh? En fin, tienen que pagar $5 por cada grito que daban como penalización por levantar una falsa alarma. Hay gente durmiendo. Por levantar una falsa alarma. Claro, en un hospital. Fantástico, yo estoy trabajando y no tengo que aguantar tus gritos. Evidentemente. No tengo que aguantar tus gritos que estás pariendo. ¿Sabes? ¿Qué estás qué? Pues haber nacido hombre. Haber nacido con polla. Claro que sí. Claro, ahí. Pero la gente esto los coge, ¿sabes? Haber tenido niños. Ah, claro. Ah, bueno, soy mujer, ¿no? Tengo un instinto maternal, ¿no? Pues ¿A qué duele? ¿Haber tenido pene? Sí, ya te lo dije que esto dolía. Claro, pero me está doliendo más a mí que a ti. O sea, es que cada cuatro palicos y el quinto ya lo tacho. En fin, teniendo en cuenta que los ingresos medios de un ciudadano de Zimbabue no superan los $150, una ciudadana que gritara un par de veces durante el parto tendría que pagar la mitad de sus ingresos mensuales después de dar a luz. Hostia, ole. Ahí lo llevas. Ahí lo llevan. En ocasiones, las mujeres que no podían pagar eran retenidas en el hospital. Dios mío. Wow. Eran retenidas en el hospital hasta... Sí. Absolutamente. O sea, es absolutamente clavado el audio. O sea, atención. Es mundo pandereta, ¿no? Sí. En ocasiones las mujeres que no podían pagar eran retenidas en el hospital hasta que sus familias entregaban las sumas totales junto a los intereses. ¿Con los intereses? Sí. Esto ni los Monty Python. Es increíble. Debido a las condiciones que imponen algunos hospitales en Zimbabue, muchas mujeres dan a luz en casa. Claro, con todas las higienes que esto conlleva en Zimbabue, ¿no? Lo que es muy peligroso a causa de las condiciones antisanitarias y la falta de comadronas profesionales. Según los informes de la ONU, de promedio, 8 mujeres mueren durante el parto diariamente en Zimbabue. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Deben ser del PP. Sí. No, madre mía. En Zimbabue. O sea, tiene que ser el mismo creativo publicitario hablando, que el PP. Hablando del PP, aquí ayer precisamente hay una propuesta de ley, no similar, pero sí, pues bueno, que valdría la pena conectar porque ahora sí, esto no es Zimbabue, esto es España. Espera. ¡Que vienen las suecas! Humor del bueno. A ver, léenos. A ver, ¿qué pasa en este país? En este país de pandereta, España. España excluirá de la reproducción asistida a las lesbianas y a las mujeres so alone. Las mujeres estén solas, que no tengan un marido. Fantástico. ¡Putas! Claro que sí, esto la mujer de los 8 hijos lo sabe perfectamente. Sí, tú en casa, la idea ha sido suya. Pariendo como un conejo, claro que sí, con un marido honrado, que te pegue día sí, día no, pero que tenga una regularidad, ¿sabes? Un hombre de orden. Claro que sí. Exacto. El ministerio, un hombre de orden, gente de orden. El Ministerio de Sanidad de España, dirigido por la señorísima Ana Mato, ha enviado a las comunidades autónomas una nueva propuesta que pretende excluir a las lesbianas y a las mujeres solas de la reproducción asistida pública. Vale, stop. No es que se prohíba como ley, sino que no se permitirá... o sea, hasta ahora, te puedo explicar, se permitía en la sanidad pública... Se toleraba. Vale. La reproducción asistida siempre y cuando tuvieras problemas de esterilidad o alguna historia clínica. Ahora se seguirá haciendo, pero solamente a aquellas mujeres que casadas, estén casadas, heterosexuales, exacto. Mujeres de bien. Exacto. Bueno, el diario El País asegura haber tenido acceso a la propuesta. Fantástico el diario. Sí, claro. El diario de izquierdas, ¿no? Sí. El progre. El diario El País asegura haber tenido acceso a la propuesta que debe ser presentada el próximo martes en el Consejo Internacional de Sanidad. ¡Guau! ¿Eh? Un consejo de la hostia, ¿no? Eso es cuando te dicen... Más tranquilo ya. Claro. O sea, es cuando te dan un buen consejo, ¿no? Cuando es que eso, si se pica, que está curando, ¿sabes? Es un buen consejo. Según la normativa vigente, a través del Real Decreto del 2006, la sanidad pública financia la reproducción asistida solo para pacientes que tengan un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida. Bueno, lo que acabamos de decir. La nueva cartera de servicios que define el Ministerio reservaría estos tratamientos a parejas. Atención, por favor, quiero que os acabéis que vienen curvas. Parejas integradas por un hombre y una mujer, siempre que haya problemas de fertilidad. Fantástico. Fantástico. Bueno, ha quedado muy claro. Y luego dicen que no es por una cuestión ideológica en absoluto, sino... Para nada. Bueno, esto es muy de facha, ¿no? Yo no entiendo de política, ¿no? Sí, ¿no? Es de facha. Vamos a escuchar a nuestros coleguitas, a los de Quasiars, a nuestro amigo Fran, nuestro amigo Matías, Xavi, compañía. Enhorabuena por el discazo que habéis sacado, os lo recomendamos. Podéis poneros en contacto con el blog de La Isla para si queréis el disco, o con su mail, que ahora mismo no lo tengo delante, pero os lo facilitaría si os ponéis en contacto con La Isla. Vamos a ver de cuál sabes. See you falling deep down in the dark. That blue star launching tear and stop being afraid of anything you left behind. Well, I can hear you whisper in winter cold. I know you feel so lonely, everything goes wrong. That blue star launching tear and stop being afraid of. Your love. Del metal. Esta versión del Killer de Jerry Lee Lewis, de un grupo de aquí de Barcelona, Luis Emma and the Barcelona Fireballs, que hacen un tributo a Jerry Lee, entre otras versiones que también tocan, unos colegas que, bueno, pues vale la pena escuchar este pequeño panorama que aparece en Barcelona. En este caso, y antes hemos escuchado a los Quasars, en su nuevo disco, los iremos poniendo, los hemos ido poniendo en los la isla. Los Quasars sí, pero los Manowar no, ¿verdad? No. Vale. Sí, hombre, sí. ¿Qué quieres poner? ¿Manowar? A mí, Manowar tiene un rollo muy guapo, ¿sabes? O sea, claro, tío. O sea, gente con gallumbos de oso ahí, saliendo con, ¿sabes? Tíos duros. Bueno, tengo algunas cositas suculentas para vosotros, que sé que os encantarán. Una batería de noticias buenas, va. ¿Eh? ¿Sí? Ahí estamos, ahí donde estamos ya, ya al filo del final de esta isla de Chanquete. Sí, pues mira, sí, bueno, nos quedan 20 minutitos. Que bien, pueden dar bien, mucho, ¿vale? Por ejemplo, os voy... en enero de 2009, en México, se aprueba la ley que prohíbe a las personas besarse en público. Propuesta que forma parte de la campaña Las Buenas Costumbres. Claro que sí, por supuesto. Las Buenas Costumbres no se pueden perder. ¿Qué son las Buenas Costumbres? ¿Qué son las Buenas Costumbres? Porque además, como los términos bueno y malo son tan relativos, las Buenas Costumbres las impone una mente equilibrada. Como por ejemplo, besarse en un país donde el narcotráfico se lleva a millones de personas al año, se matan niños en colegios, pero que está muy bien, porque a ver, ¿de qué coño te crees que se mantiene el país? Vaya. ¿De qué te crees que se mantiene el país? Pero luego tenemos que soportar a una manejita de enamorados dándose un besito por ahí, encima, seguramente, pasándose un montón de microbios que estos con el calor no sabes lo que puedes pillar. Esto, las Buenas Costumbres. Más que nada, sobre todo, especifica que la razón es porque los besos prolongados avergüenzan a los niños. Hostia, claro, tío. ¿Eh? Claro. Un disparo a la sien, no. No, y... Un secuestro no. o pelearse simplemente la pareja, en, ¿vale? En cuestión, no, eso lo puedes hacer en la calle. Un tipo pero absolutamente no zumbado de tequila pegándole a la mujer, no. Ah, exacto. Pero un beso prolongado, es que es lo que sí. Yo siempre pienso. Eso es son las buenas costumbres. Esas son las buenas costumbres, sí, o sea, sí, sí, porque sí, sí. Hay que saber entender lo que está bien y lo que está mal. Me encanta este tipo de frases como las buenas costumbres. Las buenas costumbres, tío. Es que además ya suena bien. Sí, sí, sí, suena cojonudo. Yo soy una persona de buenas costumbres, gente de orden. De 2009, ¿eh? Sí, no, claro, si es que eso es lo más grotesco en realidad. O sea, lo más grotesco es que las buenas costumbres son como, yo qué sé, como los sabañones, tío, o sea, de toda la vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, están ahí. Entonces, las buenas costumbres, además, por ejemplo, el PP es mucho de buenas costumbres. Sí, sí, en España es muy buena, tiene una tradición de buenas costumbres importante. Somos tradicionales. Sí, sí, sí. Claro, y que no se pierda, como decía Manolo Escobar, moderno sí, pero español. Siempre. Vaya. Siempre. Primero español. Vale. Y luego ya veremos. Luego ya veremos. Pero primero español. Entonces, ahí en este país se considera que las buenas costumbres, como por ejemplo, a reírte del más débil, la 13-14, por ejemplo, es una preciosa costumbre. La barrecha. La realeza, o sea, tener clases dominantes. El derecho de pernada, que se ha perdido un poco, pero que me gustaría que volviera. ¿Sabes? En plan, no sé, los señoritos andaluces, ¿sabes? Tirándose a las plebeyas, ¿no? Llegando con corceles blancos en la playa, ¿sabes? Con esos pelitos que tienen así, que es ese pelo de facha, ¿sabes? Pelo de facha, sí, es el pelo este de facha que tienen los señoritos andaluces, que es como engominado para atrás, el rollo agag, ¿sabes? Rollo agag, agag. Las buenas costumbres. Fíjate, gente de buenas costumbres, pues Carmen Polo. Carmen Polo, de Limón, por ejemplo. Carmen Polo tiene una preciosa costumbre que era decir, de Limón. Claro. ¿Le metes tú o lo meto yo? No, o inaugurar pantanos, también por una ejemplo, costumbre maravillosa. Otra ley un tanto extraña de Bolivia dice que, bueno, claro, dice, es ilegal que un hombre tenga sexo con una mujer y su hija al mismo tiempo, pero no especifica de quién es la hija, si es de ella o de él. Qué aburrido. O si por separado sí. Sobre todo si él es el padre de la hija, ¿sabes? Pero claro, aquí no comentan, o sea, claro, una mujer y una hija, pero a lo mejor es su hija también, ¿sabes? A mí me gustaría saber en función de qué se decide poner. Vamos a pasar la tarde en familia hoy. O sea, sí. Venga, muchachas, venid, vamos a pasar la tarde con papá. Otra, sí, que os gustará también es que en el Líbano se establece que un hombre puede mantener relaciones sexuales con animales siempre y cuando estos sean hembras. Si no lo son, serán castigados con la pena de muerte. Yo personalmente le cambiaba el nombre al país y le decía Liba sí, por supuesto, ¿sabes? O sea, en vez de Liba no, o sea, Liba sí, por supuesto. Of Qué course. Eso ha sido malo, ¿eh? Bueno, no, dejadme, que me ha salido solo. Sí, sí. En fin, no sé, me parece fantástico que la homosexualidad... O sea, que la homosexualidad claro, trasladada a los animales, pero ¿no? Pero fíjate, la psicosis, o sea, el factor... La psicosis, ¿no? En plan de... Sí, sí. Que si te estás tirando a una ovejita, sí, sí. ¿Sabes? Si a la ovejita... No, si la, ¿sabes que a una ovejita si te la quieres follar tienes que ponerla mirando al río porque no contempla la posibilidad de separar los lados? Esto es verdad, ¿eh? O sea, que si quiere tirar una oveja, que lo sepa. O sea, hay que ponerla siempre mirando al agua porque no tienen pelotas, o sea, quedan bloqueadas. Pero claro, si estás hablando de algo que es de tu mismo sexo... Sí. ¿Cómo se te ocurre? Además, ¿cómo se te ocurre? Claro, es que es eso, es que es eso. ¡Degenerados! Estás enfermo, tío. En fin, seguimos con alguna más. Por ejemplo, en Singapur... dejan bien claro que el sexo oral solo está permitido... Está muy buena. El sexo oral solo está permitido con fines de entretenimiento. No para dejar embarazada a la gente. No. No, no. O sea, solo con fines de entretenimiento. No vaya a ser que te deje preñada. Para otra cosa no, ¿eh? Claro. Ah. O sea, A ver. ¿Qué color es el caballo blanco de Santiago? No, ve, que a veces que las preguntas más obvias son las que más... Esas cosas claras. Claro, tío. Por si hay alguien que no se había dado cuenta... ¿Sabes? O sea, hay un tío que le han pagado por pensar esto. Sí, sí, sí, sí. Por si hay alguien que se le había escapado. Es importante, porque la gente, oye, que no puede estar en todas. Vaya. ¿Sabes? Están tan preocupados muriendo y trabajando hasta la extenuación que no puede estar en todo. Tienen que empezar a pensar entre una cosa y la otra, se bloquean. ¿No ves que son vulgo? Hablando de cosas así, tengo un pequeño audio para regalaros de Intereconomía, que os va a encantar. Yo. ¿Vale? Hay que estar en quiebra, que los van a echar. ¿Se ha echado ya o qué? Que habla sobre África y el uso de condones allí. ¡Buah! Bueno. Me encanta, ¿sabes? ¿Vale? Vamos a ver. Fascinante, tío. ¿Cuál es la efectividad real de los preservativos en África? Si nos atenemos al prospecto de una caja de profilácticos, vemos que da las siguientes instrucciones. Mantener en un lugar fresco y seco, algo imposible con el clima del continente. También tener cuidado y no rasgar el producto con las manos. En fin, la manicura de África no destaca, pero es que si a esto sumamos que los ciudadanos del tercer mundo no saben leer, el uso del preservativo puede ser un peligro. Fantástico. El preservativo no es una medida 100%. O sea, por favor, lo puedes volver a poner. Of course. O sea, esta persona luego cuando acabó. ¿Cuál es la efectividad real de los preservativos en África? Si nos atenemos al prospecto de una caja de profilácticos, vemos que da las siguientes instrucciones: mantener en un lugar fresco y seco, algo imposible con el clima del continente. También tener cuidado y no rasgar el producto con las manos. En fin, la manicura de África no destaca, pero es que si a esto sumamos que los ciudadanos del tercer mundo no saben leer. Va, muy bien. El uso del preservativo puede ser un poco peligro. El preservativo no es una medida 100% fiable contra el SIDA. Muy bien. No, pero tú imagínate que este tío cuando le cortan, ¿qué tal lo he hecho? De puta madre, tío. Has estado en serio. En serio, brillante. Lo has hecho muy bien. En serio. ¿Sabes? Tío, muy muy bueno. Lo que me ha gustado es la última frase, ¿no? No, pero fíjate, que se ríe un poco. No, pero hay un momento que se ríe al final. Acabáramos aquí con los coquitos, joder. O sea, que tú no sabes leer. No, pero lo de la manicura me parece fascinante. También. O sea, lo de la manicura, además, es decir, o sea, un tipo que en realidad está hablando en serio. Es decir, esto es digno de esto es posthumor directamente. O sea, esto es un espectáculo de posthumor. O sea, es de delirio puro. Entonces el tío, supongo que, fíjate qué mente. O sea, fíjate lo que le tiene que pasar a esta persona por la cabeza cuando el tío lo dijo pensando que la movida es así. Sí. La gente de la África, lo que más le preocupa… De la África. Lo que más le preocupa es la manicura. Sí. No. Hombre, eso está clarísimo. Y Teleconomía sabe, ¿eh? Teleconomía sabe mucho. Teleconomía es… Tenemos que seguir sus pasos. Sí. ¿Tú sabes que hace moonwalking? ¿Sabes? O sea, mi camiseta de los de Teleconomía haciendo moonwalking. Yo creo que Intereconomía es como el festival del humor más tocho que he visto nunca desde que estoy con vida. En serio, te lo juro, es algo tan impresionante. Es que además los miras y... O sea, les miras a la cara cuando... No, el tío este se lo está creyendo. Un pelo de facha. No, con el pelo ondulado para atrás y el anorak este de subnormal, o sea, de que te llevan a pasear del colegio especial, ¿sabes? Pues te llevan a pasear con el anorak este del colegio especial, ¿sabes? Atado hasta arriba, ¿sabes? Muy formalico él, ¿sabes? El enviado especial. Agarrado que viene curvas. ¿Qué tengo que contar? ¿Escucharme? Bueno, vamos a... mira, tengo un par de cositas raras. Nos queda un cuartito de hora ya de esta especial de la isla de Chanquete. Y una es que en la localidad ártica de Longyearbyen, bueno, no sé si lo digo bien. Seguramente sí. Ya sé. Vamos, la intereconomía. La muerte está en contra de la ley. O sea, no te puedes morir. Os explico. O sea, esto es lo más bonito que he escuchado. En realidad, o sea, esto es debido a que los cuerpos no se descomponen bajo el suelo. Bajo el suelo congelado. ¿Vale? Por lo tanto, el cementerio dejó de aceptar nuevos inquilinos. No mueras. ¿Estamos? Pero a ver, si se congelan bajo el hielo, ¿sabes? Entonces, desde hace ya 70 años, si tú caes gravemente enfermo, se te envía a toda prisa a la parte continental, donde podrás poner fin a tus días sin tener que ser detenido en caso de que mueras allí, porque entonces serás detenido. Lo mejor de todo... No, que a un tío le está dando un siroco. Es que ni se te ocurra, ¿eh? ¡Ni se te ocurra! No, se te ocurra. ¿Y si se muere, se detiene al muerto o cómo va? Y arrastrándolo, ¿no? Las esposas puestas en plan de... Encima tengo que trabajar yo, ¿no? No pongas resistencia. Si te imaginas, no pongas resistencia, ¿sabes? Sí. Ya hablaremos en el juicio. En plan de... Así me gusta, que estés callado. Fantástico. Bueno, otra, la última ya. En Suiza, a partir de las 10 de la noche, está prohibido tirar de la cadena. Estamos... ¿Qué? Entonces, esto te lo vas a tener... Esto me suscita unas imágenes. Te lo vas a tener que pensar bien porque o vas antes al lavabo. Entonces, el expreso de medianoche, ¿no? O si tienes un apretón en medianoche, tendrás que dejar el regalito ahí hasta el día siguiente por la mañana, evidentemente, ¿no? Claro, ¿sabes? Sí. O sea, pero tú imagínate, ¿sabes? O sea, la espada de He-Man, ¿sabes? Ahí, en plan, es un bebé de ballena ahí, ¿sabes? En plan, es que es lo que hay, es el expreso de medianoche, ¿sabes? Bueno. A partir de las 10 de la noche es lo que hay. Aparte, lo guapo de que cuando tú te levantas ir a un lavabo y encontrarte y ahí. Un mojón del tamaño de un antebrazo. Una pegatina que ponga del sitio que te agrade. Sí, le pones un lacito. No, te lo curras, Cariño, te quiero. En plan, ¿has visto todo lo que llevo dentro? Nos vemos. Todo esto es tuyo, ¿no? Mira cómo agradezco el puchero. Bueno, ¿escuchamos algo de musiqueta? Venga, un poco de reggae. ¿Es que eres reggae? Bueno, con ese ropa, push-up, Skinner Reggae, que principios del ska en Jamaica, momento en que los jamaicanos se trasladaban a Inglaterra. Ska puro y duro, ¿eh? ¿Verdad que sí, Dori? Que nos trajiste en su día. ¿Qué más tenemos hoy por aquí? Vamos a ver. Estamos ya finalizando este especial Chanquete en la isla de Chanquete. Chanquete isleño. O sea, la isla cerebral de Chanquete. Chanquete de la isla. Que le flota algo en la cabeza y no sabemos muy bien qué es, si es un mojón o qué. Estados Unidos, volvemos a estas últimas noticias frikis que te has currado aquí, que yo creo que te mereces un pequeño homenaje, que las leamos aquí con cariño. Bueno, con amor. Se ha hecho lo que ha podido porque... No, pero o sea, sabiendo las circunstancias externas e internas de este programa, la verdad es que, o sea, tener este bagaje de noticias es un auténtico lujo, ¿no? Pero además son noticias que tampoco van a aportar nada, vuestra vida no será son ni noticias mejor ni peor. Que algunas parecen inútiles, pero reflejan un trasfondo que realmente es realmente preocupante. No, y sobre todo seamos diagonales, ¿no?, respecto a las noticias. Por ejemplo, a mí leer este titular, un niño de 4 años encuentra una pipa de marihuana en su comida de Burger King, me lleva directamente a la época de pánico por la chuta. de las playas de España. Cuando se pusieron de moda las cangrejeras. Hola, vuelvo a aparecer después de una hora sin estar por aquí. Apareció he Paloma. He ido a pensar por ahí, a las dunas, he visto el sol, uh-huh. me he puesto ahí, me he puesto uh-huh. papel de plata, me he envuelto, me he hecho la papillot, ¿sabes? Un poquito, y ya estoy aquí. A mí me recuerda de las pipas en el Burger King, un poco a las películas de Chicken Chong, ¿sabes? Muy movida de fumetas de los 70. Y nos estoy imaginando muy ahí en la cocina, ¿sabes? Muy fumado, ¿sabes? Ahí. Liándola. Jijijijiji. Muy ahí. No, tío, chico, otra calada, no, tío. Risa tonta, ¿no? Risa tonta. Y muy se nos ha caído, hostia, se nos ha caído la pipa ahí en la hamburguesa. Y ahora, ¿qué hacemos? Da igual, vamos a reírnos, vamos muy fumados. No importa. Claro, porque eso es lo bueno que tiene la droga. Que hace que el resto de cosas... No, por eso os lo recomendamos. Es decir, temas está en que minimizas los problemas de tu vida. Que solamente tienes uno. Que te encuentres artilugios de la droga en tu comida... Es de puta madre. Sí. Porque además en el McDonald's se hablaba de ahí es donde voy. Se hablaba de uñas de rata que no están mal, hasta cierto punto pueden ser nutritivas, pero las cosas han visto los Frankfurt, y a partir de ahí pues la fantasía vuela, pero siempre en términos orgánicos. algo que ha estado antes vivo, Hasta cierto punto lo orgánico, hablando de McDonald's, bueno, pero yo, por lo menos, o sea, cosas visibles, o sea, partículas visibles, no, o sea, a ojos vista, ¿no? Claro, el tema de encontrarte una pipa de marihuana con todo lo que ello conlleva, así es, en plan el punto fumeta que decía mi compañero Paloma, ¿no? El plan este, ¡hola, tío, qué fuerte!, ¿no? Tienen que haber flipado. Punto muy, muy cachondo. Si nos paramos a pensar lo que tiene que ser estar ahí currando, haciendo hamburguesas, una de dos. O sea, o vas fumado o no vas. No aguantas ese trabajo. ¿Sabes? Si nos ponemos así dentro de dos semanas, se encuentra una chuta. Existe un país que es de los únicos en el mundo donde no está el McDonald's. Eso es Burger King, ¿eh? No, ya. Pero ese país es Bolivia. Y no porque se prohibió la entrada de McDonald's ni nada de eso, sino porque McDonald's empezó a poner restaurantes ahí y absolutamente nadie fue a comer a los restaurantes. De hecho, el último restaurante se ha quitado hace poco, y en Bolivia es de los pocos países que no hay restaurantes de McDonald's. Súper fan de Bolivia de repente. ¿Eh? Así de golpe. Súper fan de Bolivia. Bueno, quizá las hojas de coca de Evo Morales tengan algo. Porque no tienen hambre. Ya lo voy a entender todo, claro. Como se pasan todo el día, que son viciosos, que tienen el producto nacional, que es de puta madre. Gente del vicio. Gente de vida disoluta. Gente de vida disoluta, claro, no tienen hambre. Van todo el día mascando hoja de coca. ¿Para qué voy a comer directamente? En plan de, tengo aquí mis dos piños negros, aquí mi bolón de hoja de coca para un háster. Me tiro millas. Pero bueno, recordemos esto, simplemente mencionarlo, la época de las chutas en las playas. Cuando, no sé si os acordáis, cuando éramos pequeños y nos ponían cangrejeras, no vaya a ser que te coja la sida. Y te vas a pillar la sida. En fin, un niño de 4 años se llevó una desagradable sorpresa cuando, al abrir la caja de su comida, además, joder, qué jodido, la comida infantil, ¿no? O sea, en plan de Happy Meal, super happy, ¿no? Ahí te lo comas. Era el puto regalo del Happy Meal, ¿me entiendes? Como yo, el día que me fui, el único día que fui a McDonald's y abrí la caja y saliste tú. Y desde aquí, pues, hacemos chaqueta muerto. Claro que sí. Pero te acuerdas, yo era pequeñico, como un feto de rata, chiquitico. En fin. Si quieres leer algo más, ya que acabas de irrumpir en el programa. Es que me había apalancado yo, pero a lo mejor te apetece. Pero es una noticia muy, muy inútil y muy, muy freak. Bueno, dice, el niño de 4 años se llevó una desagradable sorpresa cuando, al abrir la caja de la comida infantil que se disponía a disfrutar, en vez de un juguete, vio una pipa llena de marihuana. Encima estaba cargada. Encima está cargada, tío. El incidente ha sido... ¿Pero qué desagradable ni qué desagradable? El incidente ha sido revelado por la policía local de Dundee, en el sur de Michigan. Donde Michigan ocurrió... se lleva la palma en muchas cosas, ¿eh? O sea... Ante hallazgo, el abuelo que compró la comida del Burger King para su nieto llamó a la policía, que tras realizar una investigación de 7 u 8 días identificó a un empleado del restaurante. Súper lentos. Identificó a un empleado del restaurante de la comida rápida como presunto responsable, de los ojos rojos. Me imagino dos policías gordos con gafas Ray-Ban ahí de pera, ¿sabes? 8 días atención, mirando la pipa ahí. Atención, porque ahora vamos a descubrir el porqué de todo esto. El joven de 23 años admitió haber puesto la pipa dentro de la caja para esconderla mientras trabajaba, pero dijo que no era su intención darse a ningún cliente. Además del sospechoso, la policía también arrestó a otros dos compañeros de 18 y 20 años de edad que estaban partidos a la caja, supongo, al lado, y que no podían parar de reír. Después de encontrar hachís en su vehículo. Los tres fueron citados por un juez a la espera de que se presenten cargos contra ellos. Pobre, pero bueno, atención, 8 días para esto, ¿eh? No, 8 días lo he dicho yo. No, pero, bueno, pero me mola la idea de los 8 días, porque de repente lo he visualizado. O sea, me quedo mucho más tranquilo sabiendo que hay fumetas ahí en las cocinas de Burger King o de McDonald's. Claro que o sí. Que sea. Yo lo que me gustaría es que hubiese ahí fumadores de crack, que esto es muy simpático, porque además, no sé si lo sabéis, desde aquí os recomendamos fumar muchísimo crack, vuestro aspecto físico va a mejorar muchísimo y además seréis libres. Vuestra vida mejorará enteros. Ahí mucho está. Mejor. Bueno. Claro, es que es eso. Te vas a sentir de puta madre. Después de esta segunda edición de La Isla de Chanquete, ¿queréis dar algún consejo a los oyentes? Porque aparte de que fumen crack. Nos vamos a despedir ya. Perdón, pero lo sentimos. El sábado que viene La Isla vuelve a su formato original, pero también con 2 horas, invitado de lujo, Intocables del Rockabilly, Jordi Rocola. Bueno, después de este programa que ya no era nuevo con los chanquetes, compañeros de esta casa de Radio Bronca. Yo quiero agradecer mucho, ¿eh? Hemos hecho lo que hemos podido. Sí, ha sido un poco accidentado. Primero te agradezco tu paciencia, eso es lo primero. Ha sido un poco accidentado un poquito, pero ha salido, somos unos profesionales. Aquí estamos. ¿Cómo se te ocurre meternos aquí un poco así, con cara sueño? Y... En fin. Mira lo que es Ana Rosa Quintana para la literatura, somos nosotros para la radio. Un placer haberte tenido con nosotros, Mr. Patillas Dori. Volverás este año que viene, sí, esta temporada que viene, a hacer algunos programas. Hablar de cultura. Bueno, nos despedimos, nos vemos claro sí. El sábado que viene y ya hasta septiembre. Ya sabéis, la isla rbronca@wordpress.com, los podcasts en la web de la radio, radiobronca.info. Chanquete ha muerto, aquí ha estado. Que hacemos la última edición la semana que viene, miércoles, que viene, último programa de la temporada. De especial, 8 a 9. Especial música guatequera, ya os avisamos. Sí, sí, bueno, es espectacular la selección musical que nos puede traer. Musicón. Estamos trabajando en ello. Es lo que has dicho tú antes, que somos lo de Ana Rosa Quintana para la literatura, nosotros para la radio. Nosotros llamamos sí. Como el palo en las radios. Pues somos el palo en la radio. Sí, muy conclusivo. Ay. Muy conclusivos. No somos el palo en los radios. Somos el palo en la radio. Nos vamos a ir con una versión de la sintonía inicial de La Isla, pero hecha por Johnny Cash, que en el último programa hicimos un especial de él, un personaje, bueno, un tanto peculiar. Escucharos el programa si os interesa. El Rock Island Line de Johnny Cash. Y hasta el sábado. Acabas de lujo, ¿eh? Oye, un besazo. Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know, if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll. Well, a train driver, he pulled up to the toll gate, and the man hollered and asked him what all he had on board, and he said, I got livestock, I got livestock, I got cows, I got pigs, I got sheep, I got mules, I got all livestock. Well, they said, you all right, boy. You don't have to pay no toll. You can just go right on through. So he went on through the toll gate. And as he went through, he started picking up a little bit of speed, picking up a little bit of steam. He got on through. He turned, looked back to man. He said, well, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Oh, cloudy in the west and it looked like rain. Round the curve, come a passenger train. Northbound train on the southbound track. He's all right, I'll even, but he won't be back. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket, that's the station for the Rock Island Line. Well, I may be right and I may be wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Well, the engineer said before he died there were 2 more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be? A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Carmiña. Oye, dejo esto, ¿eh? Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante. Oye, Carmiña. tú tenías mucha razón, no te hice caso. Hoy he de reconocer delante un vaso